Solo quiero simplificar todo lo que te hace daño. Sin ocultarte tus rarezas, me tienen enganchado. Y ahora sé que fue mejor lo que pasó. Tantos momentos a vivir de otra manera, eso que nos envenena. Solo quiero simplificar todo lo que te hace daño, sin ocultarte.